Paeris. Aquí comienza el pase, el modo burbuja, entre una mañana de estas y caballero de día. Sí, señor Carlos Heller, muy buen día para usted. Pablo Caruso, Marco. Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo termina la semana? ¿Bien? Bien, dentro de todo. Dentro de todo. Carlos, ¿cómo anduvo Ludox Fam ayer? Muy bien, excelente. ¿Estamos en línea? ¿Estamos influyendo en el resto del mundo? Bueno, a ver, era un panel. El panel estaba integrado por tres personas de distinto rubro, digamos. Uno era de la asociación esta de periodistas independientes. Otro era del núcleo de OSFAM, de los que hacen las investigaciones, y yo, que fui invitado para exponer la experiencia argentina con lo del aporte solidario como una experiencia novedosa, positiva, de lo que había que hacer. Y bueno, aceptamos esa invitación y participamos. Era un evento universal, así que participó gente de todo el mundo, tenía traducción simultánea. Fue interesante, muy interesante. Lamentablemente también la tecnología nos cortó cuando teníamos una parte que siempre es muy linda de este tipo de reuniones, que es las preguntas. Uh-huh. Claro. Solo puedo decir que después por privado, porque había otros dos paneles, así que cuando se retomó ya se siguió con otra cosa, la coordinadora me dijo que todas las preguntas eran para mí. Ah, bueno. Qué bueno. Todas las preguntas que llegaron, había de Japón, de qué sé yo, de todos lados, todas eran dirigidas a usted. Tal vez, ¿no? Por la novedad o porque los otros temas son más habituales en esos eventos y por consiguiente ya están muy trabajados. Así que claro. Sí, una experiencia positiva. Ahora, Carlos, y de lo que se conversó, el modo de abordaje, ¿algo te llamó la atención, te sorprendió? ¿Es esto que venimos conversando es lo que efectivamente se está discutiendo en el mundo en este momento, estas iniciativas? Bueno, yo no puedo ser tan pretencioso. No, pero por lo que percibiste ahí. Esto fue un seminario hecho por Oxfam, una filial de Oxfam de Valencia. Tuvo un mensaje del alcalde de Valencia, uh-huh. Muy interesante el mensaje del alcalde de Valencia, que dijo, entre otras cosas, que Valencia había sido declarada ciudad libre de paraísos fiscales. No sé bien eso cuál es la implicancia, pero evidentemente tiene un sentido político. Dijo que se habían tomado todas las medidas que tenían alcance de lo que se podía hacer en el ámbito del municipio, de la ciudad, que impidieran el funcionamiento de paraísos fiscales. Por ejemplo, que las compras públicas que hacía el Estado valenciano no se hicieran a ninguna empresa que tuviera vínculo o actividad en paraísos fiscales, ¿no? Bueno. O sea que eso se puede controlar, no es que no se puede. ¿Qué cosa? La existencia de paraísos fiscales, la elusión impositiva y todo. Todo se puede. Siempre es un tema de voluntad política, capacidad para hacerlo. La cuestión más sencilla, yo te la diría, lo dije ayer en un momento de mi intervención. Todos los paraísos fiscales son territorios del G20. Por lo tanto, no es que son, claro, son paisitos sueltos que andan por ahí. Claro. Son territorio del G20. Por lo tanto, si hubiera decisión política de las potencias, de los países centrales, de limitar eso, ellos tienen cómo hacerlo. No es un dato menor que haya una actitud diferente de los Estados Unidos en esta materia. Recordemos que en los últimos 4 años es lo mismo que pasa con el tema del clima. Es decir, si vos tenés un debate sobre el tema del clima con Estados Unidos en contra, es muy distinto que si lo tenés con Estados Unidos acompañando, formando parte de. claro. Por el peso específico que tiene, por su dimensión. Pero toda esta medida que está anunciando Estados Unidos en particular, y la Comunidad Europea también, creo que hay que verlas con atención porque van en la dirección correcta. Esta cuestión de ponerle impuestos adicionales a los que tributan desde los países, porque hay paraísos fiscales y hay otros países que no son paraísos fiscales, sino que son países de baja tributación. Es decir, el otro día leía yo un trabajo que decía que algo así como la mitad de la inversión extranjera que habían hecho las multinacionales norteamericanas era en Luxemburgo. Y en Luxemburgo no hay ninguna actividad, no hay nada, digamos, no hay ninguna inversión, es todo financiero, eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, las cosas están a la vista, pero desde luego los intereses que hay enfrente son muy poderosos. Yo conté ayer en la intervención mía una anécdota que no la inventé yo, sino que la saqué de una nota de Paul Krugman sobre este tema, y entonces que Krugman cuenta que en los años 30-31 JP Morgan pagó cero impuestos federales, y que eso generó una reacción de Roosevelt, el entonces presidente de Estados Unidos, y que Morgan le contestó que él no era evasor, que él era elusor, él eludía, y que eludir no era un delito, sino tener habilidad para aprovechar las fallas legales que tienen los sistemas y por donde uno puede... Bueno, temas que siguen estando al orden del día, evidentemente, y son los que pareciera que se ha llegado a un punto en que hay una voluntad de intentar hacer algo para, no sé si eliminar esto, pero por lo menos morigerarlo, por vía de ponerle cargos, que es en definitiva la cuestión. La contrafigura es que nosotros estamos discutiendo acá ganancias de sociedades, sí, y nos dicen que cobramos mucho. Entre paréntesis, hoy Ámbito dice ganancias de empresas, oficialismo titubió y tuvo que posponer dictamen. Nosotros no titubeamos. Yo inicié la reunión diciendo que habíamos decidido posponer. Empecé la reunión pasando el tratamiento del tema para el martes, porque dije que seguíamos estudiando cuestiones para hacer más eficiente este instrumento. Es un instrumento muy importante. Y como tenemos oídos abiertos, escuchamos cuestiones que nos llegan y demás, y nos pareció que no había nada que perder, porque este es un impuesto anual, que se apruebe esta semana o la que viene no varía. Por otro lado, no había sesión prevista, por lo tanto no estoy atrasando absolutamente nada, y entonces decidimos tomarnos unos días más para profundizar algunas cuestiones, que no me parece justo que lo llamen titubear a querer profundizar los análisis para lograr en un tema como este la mejor solución posible. Donde se ponen las rayas, queda gente de un lado o del otro la raya, digamos, claro. Los que facturan hasta tanto, los que ganan tanto, y entonces son cuestiones que seguimos revisando para lograr el mejor proyecto posible. Iba claro esto, porque no es que nadie nos cuestionó y titubeamos, sino que planteamos nosotros que íbamos a posponer, lo sacamos del orden del día, lo pasamos para el martes, al iniciar la reunión de la comisión. Hago esta aclaración. Por otro lado, hay hoy muchísimas noticias. Por ejemplo, hay una que es interesante y también plantea las complejidades. La recuperación industrial generó un crecimiento histórico de las importaciones. hay dos tipos de importaciones. Están las importaciones, yo diría, inconvenientes, cosas que entran, que suplantan cosas que se producen en el país. Las que quitan trabajo de acá. Y están las imprescindibles, como es este caso, en el que el grueso del crecimiento de las importaciones tiene que ver con máquinas, piezas, equipos, es decir, y está vinculado a toda esta recuperación, que es como dice bien el título, la recuperación industrial generó un crecimiento histórico de las importaciones. Desde luego, por el otro lado, hay una expectativa de un crecimiento histórico también de las exportaciones, producto de un altísimo precio de los commodities. La soja está en niveles más que elevados, aunque algunos, como Marcelo Bonelli, ya comienzan a fogonear que podrían faltar dólares entre junio y octubre, porque los productores se sentarán arriba de la soja a la espera del resultado electoral. Y esa hace campaña. Les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, él toma un trabajo de otro, está reproduciendo lo que otro dice, no es el que lo dice, pero él lo repite, pero omite una cosa, que sentarse a esperar cuando estás en un pico de precio puede significar asumir una pérdida importante, ¿no? Claro, porque claro, esos picos de precio, claro, hay que ver hasta dónde dura. Después baja. Porque donde empalme el pico de precio tiene que ver con la baja cosecha del hemisferio norte. Cuando empalme con la cosecha del hemisferio norte, que desde luego viene cruzada con la nuestra por razones climáticas, claro, puede haber una baja de ese precio, y sentarse arriba de la cosecha puede tener un alto costo para los que se sientan arriba de la cosecha, ¿no? Y claro, para el país, porque hay un perjuicio que es el no ingreso de las retenciones que en estos grandes volúmenes y con estos grandes precios suponen, por allí vi, una posibilidad de que la Argentina facturaría unos 9.000 millones de dólares más por soja, por la combinación de volumen y precio, y sobre eso evidentemente también el fisco tiene intereses concretos, porque están los ingresos fiscales que eso produciría. Si uno mira, está lleno hoy de noticias de crecimiento de la actividad económica en distintos aspectos, y también de las batallas que el gobierno está dando con las medidas que está anunciando de el congelamiento por 180 días de unos 120 productos esenciales, que se congelaría el precio, el congelamiento de los precios de electrodomésticos, y una cantidad de cosas que son parte de la batería de medidas tendientes a lograr desacelerar el proceso inflacionario. Hay una que no entiendo, a ver si vos me la entendés. A ver si la entiendo yo. No, la del troceo, la de la media res. Ah, no, te la debo. ¿Viste? Sí, la señalaban como que era una buena medida. Pero yo creo que intuyo que sí, porque la media res incluye muchas partes no utilizables, y claro, entonces el troceo facilita la identificación de los precios. De cualquier manera, las complejidades del proceso están diciendo que entrará en vigencia en enero del año que viene. Sí. Por lo tanto, no me preocupé por ponerme a estudiarla inmediato, pero prometo hacerlo para los próximos días. Ahora, yo tengo otra que no entiendo, si puedo, ya que se abrió el segmento de las que no entendemos. Dale. es un buen segmento. Sí. No, la tapa del cronista me llamó la atención. Dice que hay analistas, y cuando se dice así uno piensa en esos consultores que quieren generar la escena más allá de narrarla, pero dice que hay una advertencia que la brecha actual, que tiene que ver, supongo, con el dólar y el ilegal y las otras formas de tipo cambiario, es artificial si no suben las reservas ni los bonos. De alguna manera está caracterizando el momento del dólar también, pero no termino de entender a qué se refiere con que si la brecha actual es artificial, sería artificial si no suben las reservas ni los bonos. Y yo qué sé, a ver, hermosa claro, respuesta. Y sí, porque es, genial. Hay un señor que se llama me la clavaste al ángulo. Hay un señor que se llama Agustín Zafranco, que escribe un artículo que se enfría la recuperación, sí. Y que especula por el tema de la segunda ola, pero vos ves que, por ejemplo, hay un subtítulo en la nota, sí. Pablo. Analistas mantienen previsiones de crecimiento de entre 6 y 7%, coma, pero un rebrote sería un obstáculo. Chocolate por la noticia. Está bien. ¿Cuántas veces dijimos eso? La economía va a crecer alrededor del 7%. Si el coronavirus nos juega una mala pasada y la actividad económica se paraliza, obviamente eso puede influir en la recuperación económica. Todos lo sabemos. El gobierno hace equilibrios para tratar de cuidar esa recuperación, teniendo en cuenta los cuidados máximos que hay que tener en materia sanitaria. Concretamente lo que dice es que la brecha se estabilizó en 60%, pero que esa mejora de la brecha, creo que desde octubre lo mencionan, no se acompañó con una mejora de las reservas ni del mercado de bonos. Como que ¿dónde está la mejora? ¿Dónde se expresa la mejora de la reducción de la brecha? Pero sí, pero está, a ver, todos estos análisis tienen siempre el vicio de la sectorialidad y del enfoque mismo. Hace ¿cuánto tiempo era que no teníamos reserva y que volaba todo por los aires? Ya no se habla de eso, ¿no? No. ¿Cuánto tiempo hace que se decía que el dólar se iba a los caños? Ahora están diciendo que está atrasado, sí. Que tenemos atraso cambiario. Porque hagamos la secuencia, porque si no siempre nos quedamos con la última postal. Sí. La última postal y nos... Si vos mirás los datos en conjunto, yo te diría que en todas estas cuestiones macro, las previsiones se vienen más o menos cumpliendo bastante bien. Que el dólar iba a evolucionar por detrás de los precios es una decisión que está plasmada en el presupuesto. Sí. Está planteado, no hay una sorpresa. El Banco Central ha venido comprando dólares. Y la noticia bien leída es que esos dólares que compró le han permitido ir atendiendo los pagos que hubo que seguir haciendo sin que baje la reserva, al contrario, aumentando un poco, porque volvimos a estar por encima de los 40 mil millones. Nadie habla ya de que estamos tocando fondo, todo ese el discurso ese desapareció. Entonces, ahora te lo cambian con que la brecha... Se estancó porque esa brecha nadie le preocupa demasiado. Volvamos a decir, el récord de importaciones se hizo con un tipo de cambio que según ellos está atrasado, lo cual debería incidir en que los precios internos bajen, no suban. Porque si estamos importando al dólar oficial con un dólar atrasado... Esa inclusión de importaciones debería estar jugando a favor, no en contra. Sí. Sí. Digo, vamos a leerlo de otra manera, que también pareciera que se puede leer. El otro día hicieron un petit escandalete, porque hubo un día que el Tesoro salió a colocar un bono y colocó menos que lo que... había salido a buscar la mitad. Sí. Y entonces, señal del mercado, bla, bla, bla, bla. Al día siguiente o a los dos días. Claro, eso fue un día, pero dos días después. Claro, y se duplicó. Y en el mes, se incrementaron 70,000 millones de pesos los ingresos por encima de los vencimientos, lo que permite atender el déficit fiscal sin emitir o con mucho menos emisión, cumpliendo otro de los objetivos planteados en el plan. Es decir, se está convirtiendo deuda de corto plazo en deuda de más largo plazo, al mismo tiempo se está tomando deuda en moneda local a ese más largo plazo, por montos mayores a los vencimientos, que son destinados a cubrir el déficit fiscal que tenemos, tratando de no cubrirlo emitiendo. Entonces, estamos emitiendo dentro de la pauta que nos fijamos en el presupuesto o por debajo de ella. El déficit fiscal va por debajo porque está mejor, por un lado, el ingreso impositivo, como hemos dicho, por la mayor actividad económica, por los mayores precios internacionales de los commodities, etcétera, etcétera. Entonces, está creciendo la economía por encima del presupuesto. O fíjate, el presupuesto está calculado con un déficit fiscal de 4,5 y con un crecimiento de 5. Resulta que ahora ponen en duda, te dicen 6-7 así como si nada, este análisis crítico y habla de 6-7 como un dato naturalizado. El déficit fiscal podría ser menos que el 4,5 efectivamente por la combinación de todo este mayor ingreso fiscal que el presupuestado, es decir, está a la vista. Desde luego que si el brote de la pandemia obliga a nuevos subsidios para sostener a los sectores que no puedan trabajar, etcétera, etcétera, eso va a aumentar el déficit fiscal nuevamente. Uh-huh. Y entonces alguno de estos podrá decir fracasó el objetivo de porque aumentó el déficit fiscal. Porque si no, otra vez, ayer le dije a uno en la reunión, pero tenemos que traer a alguno de estos magos famosos para hacer esto que ustedes dicen. ¿Qué era qué? ¿Bajar el déficit en un contexto bajar en el cual...? Bajar el déficit, bajar los impuestos, qué sé yo, cuántas cosas más. En realidad, ese planteo tiene la trampa de que no dicen lo que de verdad quieren, que es ajustar. Claro. Porque no son... Si vos no te podés endeudar, porque además no hay quien te preste, y no podés emitir, y no podés aumentar los impuestos, al contrario, tendrías que bajarlos, ¿cómo haces? Claro. Lo único que te queda, aunque no lo declaran, es lo que se anima a decir SPER, y Milei, claro, y alguno de esos, que ellos lo dicen. Hay claro que hacer un fuerte recorte del gasto público, en un momento que... Ah, pero al mismo tiempo, esos mismos te reclaman, no puede ser, porque el IFE hay que aumentarlo... los ATP de que se cortaron, esto, lo otro. El Estado está atento y sacó una serie de medidas que son todas gasto público. Uh-huh. Ese subsidio al sector de la salud por 3 meses que se aprobó, el aumento de los repro, todo eso es gasto público, eso es todo déficit fiscal. Entonces, el gobierno lo está pudiendo hacer porque le está yendo bien con la actividad económica, le está yendo bien con la recaudación impositiva. Si se estanca otra vez eso, vamos a tener problemas, porque entonces no te va a quedar otra que resolverlo con el último recurso, que es el de emitir. ¿Está claro? Clarísimo. Esa es la ecuación, no hay más. Vos dijiste algo ayer que hoy también mencionaste, que es esta cuestión de qué va primero, ¿no? Si todas estas variables y eso desemboca en los precios o al revés, digo, conociendo el aumento de la canasta básica en un 5%, hoy cuando lo leía pensaba en eso que vos dijiste, ¿no? En esta cuestión. Sí, claro, bueno, por eso el gobierno pone en marcha el Observatorio de Precios. Ley aprobada en 2014, puesta en vigencia en el 2015, pero que nunca llegó a funcionar efectivamente, que es, con las herramientas disponibles, justamente ver qué pasa. Bueno, observatorio de precios, ¿por qué aumentó? El gobierno está tomando un montón de medidas, todos estos temas del etiquetado, sí, del control, de que no me cambie la marca y me dé lo mismo y me aumente los precios y se me escape del control, etcétera. Son todas acciones en el mismo sentido. Pareciera que el acuerdo de los 120 productos está a punto de cerrarse, es inminente que ese acuerdo, y dicen que son 120 productos de la canasta básica. Si eso es así, habría que esperar una desaceleración de precios de la canasta básica, muy rápida, que lógicamente la vamos a ver el mes que viene. se entiende, porque aunque hoy, 23 de abril, vos tomes una medida y congeles todo, no te va a resolver la estadística de abril, te va a resolver lo de mayo. Claro. Yo creo que abril igual va a marcar el inicio del proceso de descenso después de la disparada de marzo. Imagino un índice debajo de 4, volver al 3 y pico en el mes de abril, e imagino que este conjunto de medidas que se están instrumentando marque en mayo un descenso más prolongado. Todo siempre sujeto a el maldito bicho y las contingencias que desde el punto de vista sanitario pueda tener la sociedad, que todas no son solo con costo, el mayor costo es el que tiene con la salud, el mayor costo es lo que nos pasan, sí. Les pasa a cada uno de los que se enferma, a cada uno de los que pierde la vida, todo es dramático. Qué sé yo, nos vamos acostumbrando y ya parece que se caiga un Boeing todos los días está naturalizado. Y nos vamos acostumbrando. Hola, Sandra. Hola, buen día. Nos vamos acostumbrando. Es terrible, ¿no? Entonces, si hoy vuelve a bajar a 300, tenemos un alivio porque no son 500. Terrible. Terrible, claro. Y algunos siguen discutiendo de si hay que ir al cole o no. Bueno, es una cosa muy, muy preocupante, muy preocupante. Uh-huh. Vos fijate. Sí, yo a esta altura diría que el tema de la presencialidad es un elemento entre tantos para discutir, ¿no? Obvio. Sí. Bueno, a ver, yo te voy a dar uno. El gobierno de la ciudad dispuso ayer una medida que hace no mucho criticó cuando la hizo la provincia de Buenos Aires, que es la prohibición al sistema privado de realizar atenciones médicas no indispensables en temas no vinculados al COVID. Sí, que es desde el Estado regular el sistema privado. Claro. Es lo que había puesto. Sí. En síntesis es eso. Y es lo que dijo Alberto Fernández, que le salieron a pegar mal. Sí. Inés también en su momento, sí. Pero cuando Alberto dice se relajó el sistema, dijeron los médicos, no dijo como eso. Si hubiera hablado de los dijo médicos clarito, y no del vos sistema. Leerá, pero digo, son terribles los tipos. Sí. Alberto Fernández dijo, el sistema se relajó respecto del COVID y los sanatorios comenzaron a atender otras necesidades que estaban postergadas, etcétera, etcétera. Y hay que ganar tiempo para volver a centrar todas las capacidades en la prioridad que es el COVID. Eso fue lo que dije. Sí. Pero bueno, andan con la lupa y el amplificador tratando de extraer una palabra y de esa palabra, de cada cosa, hacer un escándalo. Sí, con la lupa y el amplificador en eso, porque después... En lo otro, digo. No, con lo otro andan con un taparrabo grandote para esconder todo, sí. Lo cierto es que las señales que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está dando, en otro sentido, muestra lo absurdo y caprichoso del tema de la presencialidad escolar, que lo ha convertido en una bandera política, y creo que con alto riesgo, ¿no? Creo con alto riesgo. Viste que dio una conferencia, un conversatorio con la Fundación Mediterránea, donde fue presentado como casi próximo candidato a presidente. Por lo menos así hoy estaba. Sí, sí. Y anda recorriendo con Urbano. Y anda recorriendo con Urbano. Ah, esa no sabía, chile, sí, claro. Bueno, está en su derecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos sobre. Se le puede criticar que lo haga sobre la base de la presencialidad en la escuela y poniendo en riesgo a los niños. No, y se le puede criticar lo que diga. Y se le puede criticar lo que hace, porque en definitiva va a la Fundación Mediterránea, que en sí mismo es un símbolo, y hay que ver qué dice en la Fundación Mediterránea. Es cuando Mauricio Macri se junta con Vargas Llosa, entonces elige un intelectual, pero no es cualquier intelectual, que le pregunta, ¿y usted qué haría si gana? Lo mismo, pero más rápido. Habría que grabar eso, ponerlo, habría que hacer una pegatina en todo el país. ¿Qué hubiera hecho si hubiera ganado? Lo mismo, pero más rápido. Imagínense cómo estaríamos ahora si hubiera pasado eso. Si Mauricio Macri hubiera ganado y hubiera hecho lo mismo, pero más rápido. A mí, digo, lo que me preocupa no es que él quiera ser candidato, lo que me preocupa es que cada vez que haya un anuncio, y sabemos que en la pandemia eso puede pasar casi todo el tiempo, cada dos días, cada una semana, cada tres, sí, haya que hacer todo este tipo de situación judicial que empantane las medidas de cuidado en momento dificilísimo. Y sí. Caramba. ¿Y si no, cómo? No, hay algunas decisiones, por ejemplo, digo, un intento de objetivización de algunas cosas. Si hay una incidencia de tanta cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, las clases se cortan o no se cortan. ¿Quién decide esa objetivización? Porque yo vi eso, lo que planteó ayer Santoro. Santoro, por ejemplo. Está muy bien, yo podría decir que estoy de acuerdo, pero eso también requiere una ley. Es decir, las objetivizaciones... Pero quiero decir, es más fácil discutir una generalidad y después que se aplique... ¿Cómo? Es lo que hizo Israel. Claro, por ejemplo, sí. O Alemania. Es más fácil discutir una generalidad y luego que se aplique que cada 15 días estar discutiendo las medidas. Obvio. Pero vos te diste cuenta lo que costó llegar a un acuerdo para postergar un mes las elecciones. Sí, fue un mes y pico de discusión o más. Por eso digo, ponelo y estamos hablando... Porque la campaña la hacen con la discordia. Claro. No hacen campaña con el diálogo, hacen campaña con la confrontación y la discordia. Definitivamente. Claro, y con la conversión en perverso de todo lo que intenta hacer el gobierno nacional. Claro. Entonces, cualquier medida que vos decís es perversa por definición. Y detrás está Cristina elucubrando... Porque hoy leí, no sé si dónde, si era en la nota de Bonelli, que dice que llamaba la atención que hace mucho que no habla y que alguien decía, no, es cuando es más peligrosa, porque cuando no habla seguro que está operando. Te juro, lo leí hoy, está en algunos de los locos, diarios. De locos. Sueñan mal que está, ¿no? Qué raro que está callada. No, pero eso cuando es más peligrosa, si está callada es porque está a pleno operando. Es una cosa, un poco de humor para irnos al fin de semana. Tanto drama, no tanto desastre. Pero bueno, hay que seguir viviendo, chicos, y para seguir viviendo tenemos que cargarnos las pilas con siempre expectativa positiva, porque si no se hace difícil la vida. Me quedo con eso, Carlos. Hay que buscarle siempre la vuelta de lo bueno, de lo positivo, de los que estamos peleando porque las cosas funcionen bien y porque finalmente vamos a ganar nosotros. Vamos todavía. Carlos, que tengas lindo fin de semana. Chao, que les vaya bien. El lunes volvemos a hablar, Carlos Jerez estuvo con nosotros aquí en El Pase.